Parte 9. De ella fueron los lamentos que en soledad escuché. En cuanto al punto llegué, quedé enterado de todo. Al mirarla de aquel modo, ni un instante titubeé. Toda cubierta de sangre, aquella infeliz cautiva tenía desde abajo arriba la marca de los lazazos. Sus trapos hechos pedazos mostraban la carne viva. Alzó los ojos al cielo, en sus lágrimas bañada. Tenía las manos atadas, su tormento estaba claro, y me clavó una mirada como pidiéndome amparo. Yo no sé lo que pasó en mi pecho en ese instante. Estaba el indio arrogante con una cara feroz. Para entendernos los dos, la mirada fue bastante. Pegó un brinco como gato y me ganó la distancia. Aprovechó esa ganancia como fiera cazadora. Desató las boleadoras y aguardó con vigilancia. Aunque yo iba de curioso y no por buscar contienda, al pingo le até la rienda, eché mano dende luego a este que no yerra fuego y ya se armó la tremenda. El peligro en que me hallaba al momento conocí. Nos mantuvimos ansí y me miraba y lo miraba. Yo al indio le desconfiaba y él me desconfiaba a mí. Se debe ser precavido cuando al indio se agazape. En esa postura el tape vale por 4 por 5, como tigres para el brinco, y fácil que a uno lo atrape. Peligro era atropellar y peligro el huir, y más peligroso seguir esperando de este modo, pues otros podían venir y carnearme allí entre todos. A fuerza de precaución muchas veces he salvado, pues en un trance apurado es mortal cualquier descuido. Si Cruz hubiera vivido, no habría tenido cuidado. Un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece, el temor desaparece, escapa de cualquier trampa, entre dos, no digo a un pampa, a la tribu si se ofrece. En tamaña incertidumbre, en trance tan apurado, no podía, por de contao, escaparme de otra suerte, sino dando al indio muerte o quedando allí estirado. Y como el tiempo pasaba y aquel asunto me urgía, viendo que él no se movía, me fui medio de soslayo como a agarrarle el caballo a ver si se me venía. Y así fue, no aguardó más y me atropelló el salvaje. Es preciso que se ataje quien con el indio pele, el miedo de verse a pie aumenta su coraje. En la de entrada nomás me largó un par de bolazos, uno me tocó en un brazo. Si me da bien, me lo quiebra, pues las bolas son de piedra y vienen como balazo. A la primera puñalada el pampa se hizo un ovillo. Era el salvaje más pillo que he visto en mis correrías y a más de las picardías arisco para el cuchillo. Las bolas las manejaba aquel bruto con destreza, las recogía con presteza y me las volvía a largar, haciéndomelas silbar arriba de la cabeza. Aquel indio, como todos, era cauteloso a hijuna. Ahí me valió la fortuna de que peleando se apotra, me amenazaba con una y me largaba con otra. Me sucedió una desgracia en aquel percance amargo, en momentos que lo cargo y que él reculando va, me enredé en el chiripá y caí tirado largo a largo. Ni para encomendarme a Dios, tiempo el salvaje me dio, cuando en el suelo me vio, me saltó con ligereza. Juntito de la cabeza el bolazo retumbó. Y por respeto al cuchillo dejó el indio de apretarme. Allí pretende ultimarme sin dejarme levantar, y no me daba lugar ni siquiera a enderezarme. De balde quiero moverme, aquel indio no me suelta. Como persona resuelta, toda mi fuerza ejecuto, pero abajo de aquel bruto no podía ni darme vuelta. Bendito Dios poderoso, ¿quién te puede comprender? Cuando a una débil mujer le diste en esa ocasión la fuerza que en un varón tal vez no pudiera haber. Esa infeliz tan llorosa, viendo el peligro, se anima. Como una flecha se arrima y olvidando su aflicción, le pegó al indio un tirón que me lo sacó de encima. Auxilio tan generoso me libertó del apuro. Si no es ella, diseguro que el indio me sacrifica. Y mi valor se duplica con un ejemplo tan puro. En cuanto me enderecé, nos volvimos a topar. No se podía descansar y me chorreaba el sudor. En un apuro mayor jamás me he vuelto a encontrar. Tampoco yo le daba alce, como deben suponer. Se había aumentado mi quehacer para impedir que el brutazo le pegara algún bolazo de rabia a aquella mujer. La bola en manos del indio es terrible y muy ligera. Hace de ella lo que quiera, saltando como una cabra, mudo, sin decir palabras, peleábamos como fieras. Aquel duelo en el desierto nunca jamás se me olvida. Iba jugando la vida con tan terrible enemigo, teniendo allí de testigo a una mujer afligida. Cuanto él más se enfurecía, yo más me empiezo a calmar. Mientras no logra matar el indio, no se defoga. Al fin le corté una soga y lo empecé a aventajar. Me hizo sonar las costillas de un bolazo aquel maldito, y al tiempo que le di un grito y le dentro como bala, pisa el indio y se refala en el cuerpo del chiquito. Para explicar el misterio es muy escasa mi ciencia. Lo castigó en mi conciencia su divina majestad. Donde no hay casualidad suele estar la providencia. En cuanto trastabilló, más de firme lo cargué, y aunque de nuevo hizo pie, lo perdió aquella pisada, pues en esa atropellada en dos partes lo corté. Al sentirse lastimado, se puso medio afligido, pero era indio decidido, su valor no se quebranta. Le salían de la garganta como una especie de aullidos. Lastimado en la cabeza, la sangre lo enceguecía. La otra herida le salía haciendo un charco ande estaba, con los pies la chapaleaba, sin aflojar todavía. Tres figuras imponentes formábamos aquel terno, ella en su dolor materno, yo con la lengua de juera y el salvaje como fiera disparada del infierno. Iba conociendo el indio que tocaban a degüello, se le erizaba el cabello y los ojos revolvía, los labios se le perdían cuando iba a tomar resuello. En una nueva de entrada le pegué un golpe sentido, y al verse ya mal herido, aquel indio furibundo lanzó un terrible alarido que retumbó como un ruido si se sacudiera el mundo. Al fin de tanto lidiar, en el cuchillo lo alcé, en peso lo levanté aquel hijo del desierto, ensartado lo llevé y allá recién lo largué cuando ya lo sentí muerto. Me persiné dando gracias de haber salvado la vida. Aquella pobre afligida de rodillas en el suelo alzó sus ojos al cielo sollozando dolorida. Me hinqué también a su lado a dar gracias a mi santo. En su dolor y quebranto ella a la madre de Dios le pide en su triste llanto que nos ampare a los dos. Se alzó con pausa de leona cuando acabó de implorar y sin dejar de llorar envolvió en unos trapitos los pedazos de su hijito que yo le ayudé a juntar.